Vamos a la información económica, vamos a recibir al contador Gabriel Smalley. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, se vino el frío nomás. Se vino el frío y hemos pasado un paro más, por decirlo de alguna forma, pero un paro importante, donde se hizo sentir un poquito. Hoy en materia económica, más que nada, también las noticias están cruzadas por las repercusiones del paro del día de ayer. Bien, es el paro más importante al kirchnerismo en los últimos 11 años. Uh-huh, tal cual. Bueno, como noticias económicas, ¿qué podemos decir? Que ayer a último momento se publicaron la nueva lista de precios cuidados, donde tal cual como habíamos anticipado hay más productos y muchos de los productos que estaban tienen un aumento que fue aproximadamente en promedio del 3,4-3,5% en algunos productos que ya venían con historia. Así que hay que empezar a mirar la lista, ver si aparecen los carteles en los supermercados y en los hipermercados. Pero hoy, en gran medida en materia económica, vos sabés que el ministro de Economía, Axel Kicillof, se encuentra en Washington, donde se va a reunir con autoridades inclusive del Fondo Monetario Internacional. Y en la Argentina quedó Juan Carlos Fábrega, que es el titular del Banco Central. Bueno, ya parece que lo que en algún momento era un rumor, donde en algún momento era de palabras y se miraron medio de costado, ahora es prácticamente ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente, que la interna entre Kicillof y Fábrega está a flor de piel por distintos motivos. Esos motivos tienen como eje central al dólar. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque más allá de que el gobierno ha logrado calmar a los inversores y pudo devolverle al mercado una cierta tranquilidad al ubicar al dólar alrededor de los 8 pesos, un precio que se ha mantenido desde los últimos 2 meses, es decir, desde aquel 23 de enero, donde el gobierno devaluó y pasó el dólar de 6 a 8, ahora está congelado con 8, el tema es que también el gobierno tuvo otro éxito, que es el que el dólar turista, que ¿cuál es el dólar turista? El precio oficial más el 35% y el dólar blue no se sacan diferencias. Como son dos dólares que se mueven, yo diría especialmente el blue, diariamente puede mover varios centavos, tenemos días donde este dólar está un poquito por arriba del turista, o como fue en el día de ayer, que va a ser la apertura el día de hoy, un poquito por debajo del turista, pero están ahí, no hay prácticamente diferencia. En la actualidad, el dólar blue se ubica en torno a los 10.80, mientras que el tipo de cambio que rige para quienes pagan servicios o realizan compras en el exterior con las tarjetas, se ubica hoy en 10.78. Entonces, de ese modo, la brecha entre ambos es muy, muy mínima y se encuentra muy lejos de ese 67% de brecha que alcanzara en mayo del año pasado, cuando el dólar paralelo saltó a 10.45 y el dólar turista se le aplicaba un recargo del 20%. Y nosotros en aquel momento decíamos lo malo que era para la economía tener una brecha tan grande, ¿no? Entonces, indudablemente acá tenemos dos grandes logros del gobierno en materia cambiaria, logros que hay que adjudicárselos al titular del Banco Central. Bien. Bien. Este logro del gobierno es muy tenido en cuenta hoy por los inversores, ya que acercó la posibilidad de unificar los tipos de cambio, algo que tiempo atrás lucía como muy, pero muy poco probable. Esta convergencia de estos dos dólares ayuda además a tener una referencia más clara a la hora de la fijación de precios por parte del sector privado, un aspecto que era muy, pero muy importante para la economía. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que prácticamente en los sectores privados que se manejan con insumos que están dolarizados, el dólar que se toma es el dólar blue. Y hoy, para defender eso, decimos, bueno, es el dólar blue porque además es el dólar oficial más el recargo. Claro, claro. ¿Sí? No como antes, que había una gran diferencia. También contribuye a ir de a poco encontrando un marco cambiario más ordenado para aquellos sectores con bienes que siguen a la divisa, como por ejemplo el mercado inmobiliario. Recordemos que el mercado inmobiliario, cuando empieza el tema del cepo, en un primer momento las operaciones se hacían a valor dólar blue, después apareció el dólar celeste, ¿te acordás que era el promedio entre los dos? Sí. Hoy prácticamente está unificado en el dólar turista o dólar paralelo. Para conseguir esta suerte de tregua cambiaria, en este último tiempo el gobierno ha apelado a distintas herramientas que contribuyen a restarle presión alcista al blue y modificar las expectativas del mercado sobre el oficial. Entre esas iniciativas oficiales se destacaron, primero, la venta de bonos en dólares en poder del ANSES y del Banco Central, como fueron unos BOD en 2015 o unos BONAR 2017. ¿Qué logró con esto? El objetivo fue bajar el precio del dólar con lo que sería operaciones que se denominan en la jerga contado con liqui, y que de este modo influenciara el descenso del blue, ya que ambas cotizaciones también se mueven en el mercado. Entonces, ¿qué? Yo no podía comprar billetes verdes porque tenía el cepo. ¿Qué hacía? Dos opciones. Me iba al dólar blue o bien compraba bonos que estaban dolarizados. Entonces, cuando el ANSES y el Banco Central me inundaron el mercado de esos bonos dolarizados, le sacó presión al dólar blue. Eso fue una de las cosas. Vos decías, no te entendí bien, que esto va a tener su impacto positivo en el mercado inmobiliario, o te escuché mal. No. Lo que yo dije es que está trayendo en el mercado inmobiliario un marco, digamos, de mayor certeza. Está bien. No estoy diciendo ninguna otra cosa, pero lo que estoy diciendo es nada más que eso. Está bien. ¿Sí? Está bien, no, te había entendido mal, perdón. No, por eso, un marco de mayor certeza cuando se empiezan a pactar operaciones, después vamos a hablar un poquito del mercado inmobiliario. Si bien. El segundo punto que anduvo bien en las iniciativas oficiales fue la apertura parcial del cepo, a través de la cual se permitió la compra de divisas para ahorro a todos aquellos particulares que ganan más de 7.200 pesos mensuales. Esto le quitó algo de presión a la demanda en la plaza marginal también, lo que también contribuyó a calmar la cotización. Punto acá, abrimos paréntesis. La semana pasada vos sabés que se corrió un rumor muy fuerte de que podría levantarse el cepo definitivamente. Cuando empezamos a hacer algunas averiguaciones al respecto, la respuesta era, mira, no es más que un rumor, pero en la cabeza de Juan Carlos Fábrega está el hecho de levantar el cepo. En la cabeza del titular del Banco Central está el hecho de levantar el cepo. Con lo cual, es fundamental ver cómo evolucionan la entrada y la salida de dólares en este mes de abril, en mayo y en junio. En función de los dólares que entren vía cosecha y los dólares que se vayan vía especialmente sector energético, vamos a ver si a mitad de año no habría una flexibilización mayor al respecto, Vamos teniendo en cuenta esto. Bien. Un tercer punto que le dio resultado para calmar al dólar es la exigencia de los bancos a volcar dólares al Banco Central por la vía de limitar sus activos permitidos en moneda extranjera y duplicar los encajes de los depósitos de divisas. Alguna vez explicábamos que los encajes será esa plata que los bancos que reciben de los depósitos tienen que dejar inmovilizado. Al levantarle lo que tenían que inmovilizar, ¿sí?, directamente vuelve a sacarle presión al dólar. Otro de los puntos, y tal vez el más importante, que le restó presión al billete, es la suba de las tasas de interés. Esto impulsó, se hizo, digamos, para defender un poco más el peso frente a la inflación y darle mayor impulso a los plazos fijos, y de esa forma desalentar el ahorro en dólares. Es decir, que alguna persona que tenía algunos pesos y pensaba comprar dólar blue, con las tasas de interés que se están pagando, directamente dice, bueno, por ahí me conviene hacer un plazo fijo. Bien. Y el último punto de las medidas que tomó el gobierno es, pasó la aspiradora para retirar pesos del circuito por unos 45 mil millones de pesos, que contribuyó a que buena parte de este dinero no vaya al circuito blue y fugonee su cotización. Ahora bien, este acercamiento en los tipos de cambio muestra que no hay una demanda infinita como algunos creían, y que a partir de un determinado precio nosotros no convalidamos ese precio, entonces no compramos. y eso es algo positivo. El hecho de que Fábrega haya pasado la aspiradora de dólares para barrer una buena parte del excedente en pesos y así restarle presión alcista a Blue, ayudó a tranquilizar las aguas en este circuito informal. Y la convergencia del dólar blue con el dólar turista o dólar tarjeta solo es sostenible a futuro si ingresan más dólares a la economía. Si consideramos que a partir de mediados de año ya va a estar el ingreso de los soja dólares, ahí, de ahí en adelante, la entrada de dólares va a entrar en fase decreciente y surge la inevitable pregunta sobre si el gobierno podrá sostener estos valores del dólar que ha logrado entre los distintos tipos de cambio. Ahora, si no se resuelve la alta inflación, si no se resuelve el elevado gasto público y no llegan más dólares para inversiones, va a resultar muy difícil que la administración K pueda mantener esta convergencia que tanto le costó lograr de cara a lo que resta del año. Con esto que estamos diciendo, si nosotros, cuando miramos los titulares, y especialmente en materia económica, vemos que el número de inflación de marzo, el número de inflación de abril, siguen siendo altos, a eso me refiero, a un 3 y pico, y que el gobierno no logra dar vuelta el déficit que tiene, y este déficit se mantiene, directamente lo que estamos queriendo decir es que sobre mitad de año, indudablemente el gobierno va a tener que volver a devaluar. No tiene otra opción. Bien, bien. Bueno, esto ya lo habías anticipado vos hace un rato, ¿no? Sí, sí, pues lo que estamos hablando es, por ahí en algún momento uno dice algo y lo que estamos tratando de hacer acá es la base de sustentación de lo que uno dice. Claro. Entonces, la base de sustentación de lo que uno dice viene por este lado. Bien, bien. A ver. En materia, vamos rapidito con el tema de la construcción, sí, que recién dijiste algo. Mira, la construcción en sí, le vamos a dividirla en dos. Vos tenés el sector público y el sector privado. En el sector privado, los números de los últimos meses, y le estoy diciendo los números de enero, febrero, han sido que los principales insumos, como es el tema de despacho de cemento, de hierro, se han, no te digo derrumbado, pero han bajado, han caído. Es decir, que con respecto al año anterior, con respecto a los meses anteriores, enero fue más flojo y febrero fue más flojo. Esto estaría mostrando que hay un cierto freno en la construcción. Lo que se está empezando a ver ahora es que algunas de las inversiones de pozo que estaban totalmente paradas, es como que le están sacando al proyecto, le sacaron la tierrita con el plumero y la están volviendo a estudiar. Con lo cual, las expectativas para el sector inmobiliario y para el sector construcción en este 2014 es de un total estancamiento, pero no mayor caída. Bien. No mayor caída. Bien, bien, bien. Bueno, Gabriel, no sé si tenés más temas para seguir desarrollando a esta altura de la mañana. Si no, nos despedimos hasta el próximo lunes. No, y lo que estamos esperando ver cómo nosotros el miércoles, no me acordaba, el día miércoles, hablamos de que se habían publicado los 8 decretos con la suba de las tarifas de gas. Que eso hay que sumarlo al tema de la quita subsidio. Lo que estamos esperando es, vamos a ver cuánto empiezan a caer las facturas en Olavarría. Pero para que se entienda esta medida, el año pasado el gobierno destinó 134 mil millones de pesos a subsidiar el consumo de luz, gas y transporte. 134 mil millones de pesos el año pasado. Una cifra sideral que explican en gran medida el tema del déficit que tiene el gobierno y la necesidad que tenía de reducir estos subsidios sí o sí. Para que nos hagamos una idea, ese monto que estoy dando de subsidio al sector energético fue 8 veces lo que es el subsidio por asignación por hijo. Bien. Quedó clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí, lo sí. cual, era algo que te caía de Maduro, que la quita iba a venir. Lo que nosotros calculábamos que iba a venir más cerca de mitad de año que de principio de año. Hoy, el momento que se hizo, este momento de sinceramiento, donde todavía estamos en discusiones paritarias, yo te diría que va a traer un poquito de resquemor, por eso que estamos esperando que empiecen a caer algunas de las facturas. Bien, bien. Bueno, Gabriel, nos encontramos el próximo lunes, si te parece. Dale, nos vemos el día lunes. Bueno, el lunes seguramente tendremos otro panorama sobre la situación económica y demás, y seguiremos apuntando temas para tener en cuenta. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos, Jorge, hasta luego. Abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.